Saludos a la audiencia del país. En la provincia de Buenos Aires peligra el funcionamiento de las organizaciones comunitarias que trabajan con niños, niñas y adolescentes. Muchas dependen de los programas de la Secretaría de Niñez y Adolescencia o del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. El problema son los atrasos permanentes en el pago de los programas de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social. Numerosas organizaciones que brindan servicio alimentario, educativo y de promoción social a los niños, niñas y adolescentes corren peligro de no seguir funcionando, privando a los pibes de sus derechos más básicos: alimentación, educación, cuidado y recreación. Beba Raimundo es integrante de la Coordinadora de Jardines Maternales de La Matanza y nos cuenta sobre esta grave situación. La situación es que los programas no están bajando y que está peligrando la historia con los jóvenes, con los más chicos, con los jóvenes y con los adolescentes. Nunca hemos cerrado las puertas. En 90 años hemos pasado muy feos momentos, pero nunca hemos cerrado nuestras puertas, pero lo estamos pensando seriamente ahora. O sea que si no se está pensando en la niñez y en la adolescencia, van a tener que sentarse a pensar seriamente. Con todo el respeto que me merecen todo el gobierno nacional y provincial, pero creo que la disputa de ellas no es disputa nuestra. La falta de responsabilidad por parte del Estado lleva a una situación de permanente desgaste e incertidumbre. Hernán Nievas es integrante de la red El Encuentro, que nuclea centros comunitarios de José C. Paz, San Miguel, Malvinas Argentinas, San Fernando y Moreno, en el noroeste del conurbano bonaerense. Hay compañeros de otras organizaciones que desde mayo que no reciben el dinero con el cual viven las organizaciones, trabajan y dan asistencia integral a miles de pibes de acá, de la provincia de Buenos Aires. Algunos de los programas que presentan atraso en la provincia son el programa UDIS, Unidades de Desarrollo Infantil, y el programa Envión. Reportó para Farco Satelital Daniel Zambrana desde FM Tincunaco.